Raíces de mi Tierra. Con ustedes, un programa de raíz folclórica, bien latinoamericano. Un programa de folclore distinto. Vas a escuchar a Segundo Fermín Maldonado, más conocido como Don Sidu, Anilla del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Sábados de 10 a 13. Raíces de mi Tierra. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra. Editorial. Te lo tengo que decir. Raíces de mi Tierra. Radio Trinchera. Editorial. Raíces de mi Tierra. Entre el decreto de Macri que pretende militarizar las calles y el doctor Abel Albino que dice que el virus del SIDA puede atravesar el látex del profiláctico, hay una condescendencia y obsecuencia ideológica. Ambos son gorilas. Los dos retroceden 30 años o más. ¿Lo triste? Que los dos simios son figuras influyentes en materia política y de salud, que se les pone enfrente un micrófono y hacen uso de su poder desde allí, amparados en su verdad, mirando al mundo desde un punto más alto. Uno dice que dejen de asesinar chicos, que la mujer que se embaraza no es ninguna estúpida, y el otro que las Fuerzas Armadas van a salir de las fronteras para defendernos ante un eventual ataque interno, según palabras del ministro Aguad, ministro de Defensa, ¿no? Una ciberdefensa ante un ciberataque. Mientras ambos hombres conservadores de derecha son intolerantes, los medios los están reproduciendo como abejas y la calle, mientras tanto, protesta todos los días por causas justas. Mientras termina este receso invernal y los docentes, sin acuerdo paritario, van a un paro la semana que viene, al menos antes de la conciliación obligatoria indicada ayer, los familiares de Lara San Juan acampan para exigirle al gobierno que siga buscando a los 44. El consuelo no es pensar que Milagro Sala está viva porque tiene privada su libertad hace casi 1000 días y aún no tienen responsables las muertes de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel. Párrafo aparte para el cuestionamiento que se le está haciendo a la autopsia del cuerpo que se encontró de Santiago. Hemos de vivir a diario un proyecto de país tergiversado, con familiares de los tripulantes, docentes y jubilados que confiesan haber votado a Macri sin otro dejo de responsabilidad que recae sobre él. Pero Macri no es el único responsable. Su poder no fue mágico, porque primero lo dejaron ganar. Después lo ayudaron los electores, y mal que les pese, están pagando las consecuencias. Votar a Macri significó perder empleo, pagar luz, agua y gas a precios desorbitados, llegar a tu casa congelado de frío y pensar dónde quedó el derecho de calefaccionarte sin pensar cuánto vas a pagar. Y así se perdieron derechos a montones, desde la quita de la mitad de las asignaciones familiares para las zonas vulnerables de la Patagonia, o el aumento indiscriminado del 40% en trenes y colectivos a partir del 15 de agosto. Sube, que te sube, menos el salario. Recetas viejas para tiempos de la posverdad. Y aunque nos cueste, el relato se está dando demasiado bien. Juntos podemos tener al fondo en la rosada y a los milicos en la calle. Juntos podemos hacer un esfuerzo y aprender a vivir en la incertidumbre. Juntos podemos deshacernos de tu clase social, de tus padres y abuelos y el futuro de tus hijos. Porque la deuda es para todos y todas, ¿eh? ¿Cuántos extrañan los tiempos de la cámpora en que vivíamos bien? En que salir al cine no era un lujo. Podías organizar con tiempo tus vacaciones y la inseguridad no te asaltaba tanto con miedo. Hoy, sin miedo, no salís a la calle. Antes poníamos rejas en frentes abiertos. Hoy nos enrejaron los sueños y las ideas. qué feo es el neoliberalismo, ¿eh? Pero ya sé, lo verás derrumbarse por sus propios hechos. Quédate con este final, quédate despacito, que está nublado. Las voces de Pablo y Marino Coliqueo. Si te digo algo, te digo que son los Che Joven. El disco se llama Nuestro Mensaje, de Coliqueo, Cepeda, Sati y Orosa Coliqueo, después del editorial, te lo tengo que decir, nada más que un punto de vista, conjunción al sur de los vientos. Estamos haciendo Raíces de mi Tierra, temporada 26, un programa de folclore distinto. Raíces de mi Tierra, temporada 26, distinto. Ahí está, buen día gente linda, buen día, día. Hola, buen sábado. Hola, buen día. Despegame los ojitos, abrime la cortina, dale, levantate. Que es lindo que está para seguir abrazando los muertos. Está muy lindo para seguir tapaditos. Buen día, hermosos, hermosas. ¿Cómo les va? ¿Cómo le va a Lidia del Valle? Todo bien. Sole Tuchilo. Abriendo la trincherita. Hola. Sole, contenta. Aguante. También. Qué aguante, lindo. Aguante la trinchera, temporada 26. Vamos todavía. Bueno, acá estamos. Yo acá estoy acalorada, che, porque tenemos la calefacción del estudio y mi mami me pide que prenda la calefacción y yo me ahogo. Ajá. Un ratito, que sea. Un ratito, claro. Che, me viene todo el aire caliente. Bueno, encima está haciendo 12 grados. 12 sí, grados con 100% de humedad, ¿no? O sea, hay mucha humedad también. Así que eso hace que se ponga todo muy pesado. Así que, bueno, acá estamos arrancando, gente linda, 10 y 25 de la mañana. Don Shigu, ¿cómo le va? Aquí ¿cómo estoy. Ha pasado la semana? ¿Cómo arrancó todo, este sábado? Todo muy lindo. Levantarme temprano, es el día sábado, es el mejor día porque vengo para enfrentarme junto a toda la audiencia, ¿no? A todo el país. No se enfrente nos con nadie. Nos enfrentamos, sí, pero andamos enfrentados de un modo. Con las cosas que pasan. Y bueno, uno se levanta temprano y a veces con cara de malo, aunque no seas malo, pero tené cara pero de... venimos aquí a la trincherita y ya cambiamos, porque claro. Le buscamos la sonrisa a la gente. Eso. Y nosotros, con aplauso y con lindas palabras, lo vamos a llevar adelante. Como lo hemos hecho en estos 26 años. Vamos a salir de esta, ¿eh? Saldremos. Claro que sí. Claro que sí. No es para todo. No hay mal que dure 100 años. Claro, no. Que... Y este más de dos no va a durar. Así no, que. No. Así las cosas. Falta, se le hace largo, pero. Se parece nomás, parece. Tenemos esperanza. Tenemos esperanza de que todo mejore, que todo cambie. La palabra de Don Shigu, co-conductor de este programa, y Maina Purinki. Ancha Sumasta. Ancha Sumasta. Cusicus, Tutamanta Punchaupi. A manota de quebranto. A la mañana temprano ando contento. ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste? A la mierda. Y más maná, ¿por qué no? ¿Qué dijiste? Guarmi Sumitas, Kaikis Hamkuna. Guarmi Sumitas es chica bonita, dijo. Claro. Son ustedes, sí. Y bueno, el único hombre aquí entre tres mujeres. Eso es verdad, no habíamos percatado que no, él es... No, yo tengo que mirar para acá. Don Gigo está allá. Rodeado de mujeres, como bueno, toda la vida. Gracias a Dios. Es verdad. Desmiéntame, Lidia del Valle, si no es así. Sí, es verdad, claro que sí. Rodeado de mujeres. Gaucho como los años viejos. Mira, recordado tiempo ido, dice pues. No, Suárez Palomo dice en tiempo ido. Don Gigo lo tiene bien latente. Claro. Fue difícil, ¿no? Sostener la relación, el vínculo matrimonial con un hombre tan querendón. Sí, la verdad que sí. ¿Para qué te voy a decir que pero no? ¿Para qué te voy a decir que no? Exactamente. ¿Y cómo se elaboran los celos en ese tipo de relación? ¿Fuiste muy celosa? ¿Sos muy celosa, ma? Fuimos celosos los dos. Tomá, te la dijo. Los dos. Pero ahora ya no, ya estamos viejitos. Ya estamos. Pero ¿cómo es a esta altura de la vida, 50 y pico años después de estar juntos? Mira las cosas que pregunto. Vamos por los 59 ya. Es mi momento de catarsis con mis viejos, ¿viste? A las 10:30 de la mañana del sábado yo aprovecho. Está bueno, ¿no? Algún momento hay que aprovechar para preguntar estas cosas. Claro. Ya vamos para los 59 años de casado. ¡No! ¡Ya! Pero claro. Claro que sí. ¿Qué lo parió? Casi 60 años de estar juntos. ¿Cómo siempre. Corno se hace? Se hace con paciencia. Pero demasiado. Tranquilos. Sí. O sea, tienen las personas que están tantos años juntos ya tienen que tener el monumento allá en la Plaza de Mayo. Sí, claro. Al lado de no en la plaza, sino donde está el CCK, al lado de Juana Azurduy. Ajá. El monumento de Andrés Cerneri tiene que estar Lidia del Valle. Claro, no. Monumento a la paciencia, a la tolerancia. Y los chicos también. Ah, ¿él también tuvo que tenerte paciencia? Claro, también, porque los dos éramos... Sí, comemos de la misma olla. Qué bueno lo que están diciendo. Mamá es de Aries. Y papá, yo soy de Géminis, mejor signo. Este es un gemelo. Soledad también es de Géminis. Razón que es tan linda Soledad. Los geminianos dice el zodíaco, tienen esas dos visiones de la vida. Son dos gemelos. Así como pueden ser muy dulces, pueden ser muy bravos, o muy flaco, muy gordo. Claro, exacto, ya está. Esa es la metáfora, como para que se entienda, ¿no? Claro. Bueno, y Don Gigo siempre trabajó toda la vida. Sí. Y yo me quedaba sola porque ustedes eran muy chiquitas. Pero vos también trabajaste mucho, papá. Yo trabajé cuando él se quedó sin trabajo, trabajé yo también. Y sí. Trabajé mucho. Yo me acuerdo de esas cosas. Y claro. Después. ¿Cómo se hace para salir adelante de esos momentos? Y a veces cuando él se quedaba sin trabajo, se quedaba él en casa. Estamos saliendo ahora y antes era más fácil salir. ¿Antes era más fácil? Sí. Y con tres pibas tenían... Todos los tiempos eran difíciles, pero no como ahora. Yo pienso a veces en las parejas jóvenes, bueno, de mi edad o un poquito más, que tienen 3, 4, 5 pibes. Bueno, ¿cómo hacen hoy en día? ¿Cómo se hace hoy en día para sostener una familia que encima no es tipo, es una familia de más hijos? Más hijos incluso. Uno que se arregla, uno que es adulto, se arregla cuando querés comer, comés, te acostás. Claro. Cuando no querés salir, si no querés gastar, tenés Netflix en tu casa o nada, te quedás limpiando, leyendo. Exacto. Siempre hay algo para hacer. Sí, en pero la casa siempre. Cuando tenés pibes, ¿qué haces? En este momento, porque Don Gigu siempre me cuenta, el papi, la mami, siempre, se las vivieron todas. Vinieron a Buenos Aires para la época de Perón. Claro, exactamente. Entonces, sí. Vos siempre me contaste que las viviste todas, todos los gobiernos, y me decís que este es el peor. Para mí sí, yo jamás viví un gobierno como este. Dicen peor tan, que los milicos. Tan maldito para todos, no solamente para mí. Tan insensible, ¿no? Claro. Qué barbaridad. Bueno, creo que de todo se aprende, ¿no? Así como hubo una época de facto con los milicos, bueno, eso que no queremos nunca más. Por supuesto. Se ha recuperado la democracia en el 83 y creo que hay que hacerla valer, ¿no? Fuera del aire, hace un ratito hablábamos justamente de la democracia con papá, hablando de que este presidente hace todo por decreto y se olvida que hay un Congreso que es el que legitima las decisiones, ¿no? Exacto, está pasando sí. de largo las decisiones parlamentarias. Y el Congreso debería, me parece ya, saltar todos los diputados, todos los legisladores, diputados y senadores, pidiendo juicio político a este presidente. Porque claro, todas las decisiones que toma no pueden ser tan autoritarias de pasar por decreto sin antes analizarlas a través del Congreso. Sino para qué cobran sueldo los del Congreso Nacional. Claro. Sí. Están ahí para legislar y para tomar determinaciones, ¿no? Todo el mundo está pidiendo que se haga a un lado. Sí, juicio político y renuncia si ya. No sabe gobernar. Bueno, acá estamos en la trinchera, nos vamos a quedar hasta la una de la tarde. Viste que esto es una trinchera porque decimos algunas cosas y lo matizamos con algunas canciones también. Tenemos el grupo de Facebook, estamos en la red social, en Raíces de mi Tierra, grupo de oyentes, y estamos en Twitter, arroba Raíces en la Tecno y arroba Karina Karu, si me querés seguir. Y la forma más convencional es a través del teléfono, Lidia. Sí. Ajá. Bueno, acá les paso, tengo tres líneas, ¿eh? Bueno. Pero pueden llamar al primero, nada más. Vamos, 4227-0037. Ajá. O al 4207-5264. Muy bien. El otro es 4353-2745. Vamos por la página. Vamos. www.latecno.com.ar. Gracias, Lidia del Valle. Esa página que decía es a través de la cual nos está escuchando la gente, www.latecno.com.ar. Yo tengo problemas con internet en esta computadora, ¿eh? Ahora se cayó, parece, el internet de esta máquina que tengo en el estudio. Pero bien, vamos a continuar, vamos a darle continuidad a la música. Y ustedes saben que en esta temporada nosotros quisimos recuperar canciones, cantores, artistas, artistas que tengan que ver con nuestro quehacer folclórico popular. Y para la oportunidad traje a las hermanas Vera. ¡Qué bueno! Lindo. A Rafaela y Bonnie Vera. Atendí, Sí, bueno. Bueno, ellas son cantantes, autoras y compositoras. Bonifacia, Bonnie y Rafaela, Rafa Vera, que nacieron en Cacatí, Departamento General Paz de la provincia de Corrientes. Dos hermosas mujeres. De su padre Félix Vera, hombre de campo y chamamecero, que en medio de labores rurales ejecutaba acordeón y guitarra, aprendieron los primeros arpegios en la guitarra, siendo Rafaela la primera en iniciarse en actos escolares y en la iglesia. Ya con Bonnie, haciendo dúo, empezaron a tener repercusión en su pueblo natal, y es así como les llega la oportunidad de concursar como dúo femenino de chamamé. A partir de allí, la trayectoria de las hermanas Vera comienza a rodar. A principios de los años 70 integran la delegación de Cacatí, que asistió al Festival de Santo Tomé en Corrientes, donde ganaron el premio Revelación. En el año 1972 se radican en Buenos Aires junto a su mamá, donde las visitó el celebrado acordeonista mercedeño Eduardo Minio, que les realizó una propuesta de grabación. Ese disco se grabó para el sello Mburucuyá, siendo el primer larga duración de las hermanitas Vera, un disco que llamó la atención de directivos del sello Music Hall. Y ante el gran éxito de ventas, Music Hall las incorpora para su catálogo de artistas, siendo el primer disco en esa compañía. Tu distancia y mi dolor, del año 74, nuevamente acompañadas por Eduardo Minio. En su carrera se han presentado en los principales festivales del país, como Festival Nacional de Folclore, de Cosquín, en Varadero, en Festival de la Cordillera en Salta, el Festival del Chamamé en Corrientes, además de continuas presentaciones en países limítrofes. En los 27 discos que llevan grabados, el conjunto de las hermanas Vera contó con el aporte de invalorables instrumentistas y cantantes como Bruno Mendoza, Eduardo Romero, Roberto Sosa, Lidio Reyes en el bandoneón, por favor, Teresa Parodi, Ariel Acuña, Fernando Correa, Enrique Llopis, Martín Vallejos, Héctor Chávez, Néstor Acuña, Raúl Minio, Aldi Balestra, Carlos Rodríguez, Julio César Cacho Ferreira en el bajo, claro, Miguel Guerrero, entre otros, ¿no? Los cantantes y los músicos que siempre participaron con ellas. Con más de 100 composiciones registradas, podemos destacar entre sus obras Evocando a mi tierra, Fue triste decirte adiós, Hermoso es quererte, Mi cielo azul, A mi pueblo volveré. Bonifacia Vera, en la actualidad, reside en Corrientes y su hermana Rafaela está en Buenos Aires. Hoy destacamos las voces de nuestra patria grande a través del disco Camino del Arenal. Ellas son las hermanas Vera. Me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de tu rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos escuchaba la coscoja de mi montado con apero chapeado escarceando al llegar. Te juré volver. Cuántas veces me esperaba sentada bien empolvada en la tranquera de tu rancho o a la sombra del saucedal. Desde lejos escuchaba la coscoja de mi montado con apero chapeado escarceando al llegar. Tantas, mirando el azul del cielo, recuerdo que cuando niña miraba ese mismo cielo. Estoy soñando despierta mi niñez en aquel pueblo. La vida me dio la suerte de ser cantora sin tiempo. Quisiera evocar cantando aquellos días tan bellos. La, la, la, la, la, la, la mesa larga en el patio, nueve hermanos y los viejos mirando de aquí a ahora, ni siquiera estaban viejos. Sin darte cuenta esta vida te va quitando de a poco y te regala otra historia para construir a tu modo. Thank you. recuerdos. Quisiera estar en el patio, mis hermanos y los viejos, que el mango me dé su sombra y la laguna su espejo. Destacadas intérpretes del chamamé, las hermanas Vera, elegimos El Camino del Arenal, uno de sus tantos discos realizados. Primero escuchamos Camino del Arenal, el tema que le da nombre al disco de Mario Millán Medina y Tarragó Ross. Y de paso también recuperamos estos compositores que tiene el chamamé, que también, dicho sea de paso, son tan consistentes, ¿no? La obra de Mario Millán Medina, por ejemplo, por supuesto la de Tarragó también. Y Rafaela Vera, la encontramos a una de las hermanas como compositora de Mi Cielo Azul. Los dos temas del disco Camino del Arenal, las hermanas Vera, que se la dedicamos a quién, Chigu. Y a toda la gente que le gusta el... nos trajo un señor en el remis esta mañana. Ah, y estaba escuchando el chamamé. Ojalá que siga escuchando, ¿no? Y le dedicamos estos dos temas para ese gran hombre. ¿Le preguntaste al señor su nombre? No, pero me dijo que era ahí. Claro, es hijo de chaqueño, me dijo, así que seguramente le encanta estos temas. Y bueno, se lo dedicamos al señor. Para todos los oyentes que les gusta la hermanita Vera. Que un programa de folclore, un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 26, donde la canción es solo una parte. Un programa de folclore distinto. Raíces de mi tierra, temporada 26. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata de los... Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados. Macri, devolvé la plata a los jubilados.